Bueno, un primer cuarto que terminan pagando caro, ¿crees? Sí, sinceramente sí. Hicieron 30 puntos en el primer cuarto. Es muy difícil arrancar así, más de visitantes. Sabíamos que veníamos más o menos de lo mismo en Hispano. En Hispano también nos sacaron de la cancha 20 puntos. Y si el primer tiempo de ellos te hacen 54, 56 puntos y después terminan haciendo 83, la clave fue el comienzo del juego. Bueno, y además una mala rachita que empezaron a empalmar, ¿no? Desde la victoria de San Lorenzo en condición de local cuando fue a Mercedes, después esta salida negativa, ¿a qué lo atribuís? Sinceramente, sí, somos conscientes, sabemos para qué nos armamos, sabemos lo que queremos estar. Después de ese partido de local con San Lorenzo, que jugó a su juego, jugamos al ritmo de ellos y nos sacaron 20 puntos, teníamos que levantar la cabeza. Teníamos dos partidos difíciles, dos canchas difíciles que necesitan el triunfo. Ferro juega siempre bien y Hispano necesita el triunfo y se hace fuerte en el sur. Fuimos al sur y nos sacaron 20 puntos en el primer tiempo, parecido al juego de hoy. Y bueno, tenemos que levantar cabeza. Ahora tenemos un partido muy importante de local el jueves contra Formosa y cambiar la cara ya mañana a la mañana, ya pensar en ese partido. Da la sensación que en esta liga no te puedes conformar nunca ni poner un partido en la previa como ganable, ¿no? Porque estos dos resultados fueron un cachetazo para Comunicaciones. Nosotros, sí, no te puedes, es una liga muy pareja, una liga que todo punto sirve, no importa cuál fecha es, está muy pareja. Hoy en día el formato es diferente, clasifican solamente 8 por el campeonato, hay que ser consciente en eso. Como te digo, no hay que quedarse con estas dos derrotas, sí saber y ser consciente de que si queremos ganar tenemos que jugar en equipo y después tenemos que defender, no podemos jugar a tanteadores altos. Y pensar en Formosa, porque después de Formosa jugamos uno de local y vamos de vuelta de visitante a Mar del Plata y Bahía Blanca. ¿Sintieron un poco también la baja de Celem, que viene siendo un jugador clave? Sabemos lo que no puede dar Celem, pero también sabemos que tenemos un equipo muy largo, nos armamos para esas ocasiones que se pueden lesionar jugadores o todo. Tenemos a De Felipe que juega muy bien, tenemos un perímetro muy bueno. Sabemos que podemos tener baja, como te digo, se armó un equipo muy completo, muy largo. Tenemos que saber utilizarlo, los jugadores tenemos que hacer las cosas bien para que no vuelvan a pasarnos. Ya nos dieron 3 cachetazos, así que hay que levantar la cabeza y que no nos vuelva a pasar. La última, fue especial volver a Lechar, a Caballito, donde realmente la gente... No fuiste indiferente para la gente, me parece. Sí, no, sinceramente, como le decía con otros colegas, fue respetuoso. Yo en un momento empecé a agarrar rebote o meter tiro libre y en ningún momento fueron maleducados, al contrario. Así que agradecido a eso, el cariño de la gente. Una semana antes de venir ya me hablaba bien y eso. La verdad que tomé mucho cariño en poco tiempo. Bueno, buen regreso a casa. Gracias, gracias por estar.